baño no me quiere tu papá. Tu mamá me ha dicho que solo soy un picaflor. Yo no sé qué voy a hacer, te pido.